tienes hambre de romper con todo, explotar de rabia. Tienes una energía que no es normal. La clave está en saber sacar.